grabando. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un podcast press. Este nombre estúpido no es más que la manera de designar a un nuevo formato de podcast que voy a intentar llevar a cabo. Podcast de una duración aproximada de 5 minutos, en la cual redactar un resumen de la semana de las noticias Mac en un espacio muy pequeño y con el formato noticiero. Es decir, hablar muy poquito y de forma bastante ágil y rápida sobre los temas más importantes que han sucedido a lo largo de estos últimos 7 días. Estos podcasts aparecerán cada viernes, tanto en el feed como en el blog. La novedad, que los podréis escuchar desde el blog, no hace falta que los descarguéis del feed, aunque igualmente aparecerán ahí. Este primero va a ser un poco largo porque va a incluir esta explicación. Pero como os digo, la intención es que en 5 minutos estés al día de toda la información de Mac. Así que empecemos. Mac Time. Estos podcasts van a tener 3 partes. En la primera de ellas vamos a hablar sobre noticias relacionadas con Mac. Esta semana Universia ha sacado una promoción de un 15% de descuento sobre todos los Mac. Todos aquellos universitarios que quieran comprar un Mac están en un muy buen momento, ya que a lo largo de todo este mes de mayo se va a aplicar ese descuento, como os he comentado, de un 15%, con el cual podemos encontrar MacBooks desde 800 euros, iMacs desde 865 y MacBook Pros desde 1.500 euros. Precios realmente competitivos y que si queréis ahora un Mac junto con el plan Avanza es la opción más fácil que tenéis. Además de eso, esta semana el iMac ha cumplido 10 años. 10 años desde que Steve Jobs y Jonathan Ive intentaran rescatar una compañía de la quiebra hasta lo que hoy en día es Apple, una compañía de futuro, de innovaciones y que cada día gana más en bolsa. El iMac, después de estos 10 años, ha pasado por 4 modelos, cada uno más espectacular que el anterior y cada uno marcando su tendencia en cada momento. Por otra parte, Apple está creando una nueva Apple Store en Boston. Si recordáis, hasta ahora, la Apple Store más grande que había en el mundo se encontraba en Londres, en Regent Street. Era curioso que la Apple Store más grande del mundo estuviera fuera de Estados Unidos. Pues bien, esto va a cambiar en breves días, ya que la Apple Store más grande del mundo se está trasladando a Boston, la cual se incluirán además de 4 plantas, como la de Tokio, un gran centro de convenciones en la cual poder realizar, además de pequeñas conferencias, importantes presentaciones. Software for Mac. Sobre software, esta semana tenemos una gran novedad, y es que el Installer, la herramienta predefinida de momento para instalar aplicaciones tanto en el iPhone como en el iPod Touch, se acaba de actualizar. Se acaba de actualizar a la versión 3.1, versión que no incorpora muchas novedades a excepción de una mayor estabilidad y algo que yo realmente echaba mucho de menos, y es un buscador de aplicaciones. Hasta ahora, cuando queríamos buscar una aplicación, teníamos que hacer scroll a lo largo de una casi infinita lista de programas. A partir de ahora, tenemos un buscador en la parte superior de esa lista con la cual poder acceder más rápido a esos programas. De momento no funciona muy bien y me imagino que en próximos días veremos novedades y actualización sobre este buscador, ya que algunas veces no encuentra programas, como me ha sucedido recientemente. Además, esta semana ha salido por fin Fan. Fan 3.5 es un simulador de físicas, el cual muchos conoceréis porque se publicó en Microsiervos hace bastante tiempo. Es un programa que simula físicas, es completamente gratuito y es el proyecto universitario de unas personas. Este programa no aporta mucho, pero realmente si tenéis un ordenador por casa lo tenéis que probar, porque es muy divertido poder jugar con elementos, fusionarlos e incluso convertirlos en agua. iPhone Time. Por último, en la última sección de este podcast press, vamos a hablar sobre el iPhone. Semana del iPhone sin duda alguna, ya que han surgido bastantes rumores y muchas noticias oficiales, por fin. La primera de todas que quería comentar no es exactamente sobre el iPhone, sino sobre el HTC Diamond. Un nuevo dispositivo de HTC que viene a plantar cara directamente al iPhone, con una interfaz completamente revolucionaria y, aunque basado en Windows Mobile tiene mucha reminiscencia hacia el iPhone. ¿Por qué quería destacar? Pues bueno, creo que es un momento especial para destacar cómo el iPhone, después de un año en venta, está influyendo altamente en todos los nuevos dispositivos que salen al mercado. Y, aunque no nos demos cuenta, está dejando huella, ya que aunque no es el éxito de ventas que podría ser como el iPod, sí que está afectando bastante a todos los fabricantes, los cuales están teniendo muy en cuenta los avances del iPhone de cara a sus próximos dispositivos. Sobre noticias confirmadas, por un lado tenemos Vodafone, el cual va a distribuir el iPhone en muchos países, incluidos Italia y otros países del resto de África y Asia. Ningún país destacable dentro de Europa, a excepción de Italia, como os he comentado. Por otro lado, el iPhone también se ha confirmado para su venta en la mayor parte de Latinoamérica, a excepción de algunos países como Venezuela. Esta distribución se va a hacer, curiosamente, desde América Móvil, una compañía que incluye muchas otras subcompañías subsidiarias en cada país. Bastante curioso, repito, porque en este caso no ha sido Telefónica, con su compañía Movistar dentro de Latinoamérica, la que lo vaya a distribuir. Y curioso porque Telefónica ya tiene el iPhone en países como Inglaterra. Y hablando de Inglaterra, O2, la filial de Telefónica en este país, ha vendido todos los iPhone de 8 y 16 GB y está comentando directamente desde su página web que no quedan disponibles unidades, lo cual es una señal aún más importante de que el iPhone 3G está a punto de llegar. Por último, el último rumor que ha surgido estos días es el iPhone con push email, es decir, la tecnología que incorpora BlackBerry para recibir los correos electrónicos instantáneamente, exactamente igual que como se reciben en nuestro ordenador, pasando previamente por un servidor, en este caso las .mac. Esto ha sido todo de este primer experimento o podcast press. Espero volver dentro de 7 días comentándoos las novedades que hayan surgido. Un saludo y hasta la próxima.